de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras, ay, ya. Corazón, ¿por qué no ama? Subía a las alas del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, ya. Corazón, ¿por qué no ama? Maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morirme en tus brazos, ay, ya. Corazón, ¿por qué no ama? Sobre mi tumba, mi último adiós con 1000 balas, ay, ay.